por haber aceptado la invitación de estar aquí en Artefacto. Y pues, ya que estás aquí, me gustaría iniciar la entrevista. Por los que no saben, Itzel es actriz, es cuentacuentos. Y bueno, me gustaría empezar la entrevista, Itzel, diciéndote o preguntándote más bien, ¿cuánto tiempo llevas en este proyecto de hacer cuentos y poesía? Hola, ¿qué tal? Resistencia Radio, yo soy Itzel Tapia. Gracias por invitarme al programa, Juanqui, a tu programa Artefacto. Pues, llevo prácticamente desde el 85 haciendo mi trabajo, bastante tiempo, pero mi trabajo es interdisciplinario. Hago teatro, música, instalaciones, danzas verticales, poesía y teatro en miniatura, por lo pronto. Sí, ya tengo un tiempo, me he especializado también en trabajo para los niños y jóvenes. Prácticamente desde los 90 llevo trabajando y también haciendo trabajo de arte terapia para públicos vulnerables, niños de la calle y así. Por lo que escucho, creo que ya llevas bastante tiempo haciendo este tipo de proyectos y de trabajos que para mí son bastante benéficos para la sociedad. Pero me gustaría preguntarte, ¿de dónde surge esta idea de hacer cuentos y poesía? Bueno, yo me acerqué a la literatura desde muy niña. Siempre en mi familia hubo bibliotecas al alcance de todos. Mi mamá nos llenaba de libros. Teníamos en la casa una buena biblioteca con diversos temas. Ella trabajó en esta biblioteca, que es la Biblioteca del Congreso de la Unión. Está en la calle de Tacuba y Bolívar, exactamente junto a un lado del Metro Allende. Y bueno, pues también nosotros éramos tan ñoños, mis hermanos y yo, que cuando nos íbamos de pinta, nos íbamos a la biblioteca. Nos metíamos ahí, nos encantaba oler a los libros, los viejos, los antiguos, y también los nuevos. Cuando llegaba de regalo una enciclopedia a casa, nos encantaba abrirla y así nuevecita, estarla ojeando, y ahora me toca a mí, y ahora me toca a mí. Y con mi hermano, que es casi como mi cuate, nos llevamos menos de un año, uno se metía a bañar y el otro estaba del otro lado leyéndole algo de los libros que teníamos en casa. Mi abuelo también tenía una biblioteca. Y mis papás, cuando se separaron, mi papá tenía su biblioteca y bueno, era un compartidero de libros. Y más tarde, un amigo, cuando yo estaba en la prepa, estudié en un CEDART. Él ahora es escritor. Y él, saliendo de la escuela, se iba a la Biblioteca México y luego me pedía que lo acompañara y me iba gustosa a la Biblioteca México, esa que está cerca del Metro Valderas, y allí empecé a conocer la poesía ya con más profundidad, me enamoré de la poesía. Bueno, pues así me acerqué a esto. Después, bueno, compartir esta pasión por la literatura, por los libros, por los cuentos. Mi suegro era un contador, un cuentero, como le llaman, tradicional. Era campesino y contaba historias como desde primera persona, como si le hubieran sucedido a él. Y me encantaba, me fascinaba cómo hilaba una historia con otra. Y durante el tiempo que lo conocí, me contaba las mismas historias ligeramente con algunos cambios. Su familia decía que qué aburrido, que todo lo que decía eran mentiras, y ese era el encanto, el cuento. Y bueno, pues también me encantó eso de contar cuentos. También mi mamá y mi tía nos contaban cuentos así, a los niños nos ponían en una escalera de esas tipo porfirianas hermosísimas, y ahí nos ponían y ellas abajo, ese era el escenario, la parte de abajo, y las gradas eran las escaleras. Y Y bueno, nos contaron muchísimas historias de esa manera. Y después, cuando se puso de moda esto de los cuentacuentos y todo eso, yo estaba apasionada con el clown y haciendo teatro. Y no me adentré a la narración por ahí. Eso fue posterior. Pero sin embargo, ya estaba la semilla de contar, de narrar. No es la primera vez que lo digo, que nosotros somos consecuencia de lo que vivimos y de lo que nos rodea. Por lo tanto, no me extraña que te hayas dedicado a las artes con ese pasado maravilloso que nos acabas de contar. Y antes de continuar con mi querida Itzel, vamos a escuchar esta siguiente canción. No se vayan, seguimos aquí con Itzel Tapia en Artefacto por La Resistencia Radio, Oídos Libres. Your head round the door, 'cause mine stopped working. I remember it well, there was wet in your hair. I was stood in the stair, and time stopped moving. Won't you hear tonight, won't you hear? 'Cause I can't believe what I found. Won't you hear tonight, won't you hear? Nothing is taking me down, down, down. I remember it well, taxied out of a store to watch you perform, and my ships were sailing. I remember it well, I was stored in your line, and your mouth. Won't you hear tonight? Won't you hear? 'Cause I can't believe what I found. Won't you hear tonight? Won't you hear? Nothing is taking me down, down, down. Except you, my love. Come all you lost, dive into moss, and I hope that my sanity covers the cost to remove the stain of my love in paper mache. Oh, come all you reborn, and blow off my horn, I'm driving real hard, this is love, this is porn. God will forgive me, but I whip myself. Scorn, scorn, and I won't hear what you have to say about me. Hey, if you're gonna live without me, I won't hear what you want. I remember December. You're gonna live without me, oh yeah. antes de continuar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Resistencia Radio y en Twitter como arroba resistemx. Síganos para cualquier duda, aclaración, pregunta, sugerencia. Siempre son bien recibidas. Y continuando contigo, Itzel, me gustaría saber qué tan complicado ha sido trabajar este tipo de proyectos con esta nueva realidad, que ha sido muy complicado llevar a cabo proyectos de manera presencial. Por lo tanto, ¿qué tan complicado ha sido para ti trabajar proyectos vía streaming? El asunto del streaming, pues es una, primero es bidimensional. Entonces, bueno, pues la tercera dimensión nos da otras posibilidades. También falta la interacción. En el caso del teatro y de la narración y de todas las artes escénicas, siempre existe un diálogo que no se nota, pero sí se nota. O sea, todo el tiempo estamos interactuando con el público y el público está interactuando con nosotros. Las funciones tienen mucho que ver con el estado de ánimo del público, con la reacción del público. Y ahora no tenemos esta retroalimentación. Y también el público estarnos sintiendo poco a poco. Es un diálogo. La comunicación de persona a persona es todo lo que no se dice, es cómo se dice, lo que se siente, las reacciones, las respiraciones, el mirar, el sorprender. Y en la pantalla, pues ahí está separación. Entonces sí hace falta la comunicación de persona a persona. Es diferente, es otra cosa muy diferente. Estamos todos en el asunto de la virtualidad, estamos experimentando. No somos maestros, yo creo que todos mis compañeros y yo y los niños que están tomando clases y los maestros que están dando las clases y las personas que están trabajando en línea, todos estamos aprendiendo esta manera de comunicarnos y saber cómo funciona y nos equivocamos y luego no decimos lo que queremos o no se entiende. De por sí la comunicación siempre es lo que se dice, lo que quise decir, lo que el otro entendió. Bueno, pero aparte ahora con esta cuestión de la virtualidad, pues hay otra manera que tenemos que entender y manejar. Estamos todos aprendiendo en este barco, vamos aprendiendo unos de otros. Estamos experimentando, bien dices tú, y creo que nos falta muchísimo camino por aprender en esto que han llamado la nueva normalidad. Y hablando de esta nueva realidad, como la han llamado, ¿tú crees que los proyectos vía streaming impacten de la misma forma que de manera presencial? Los proyectos vía streaming todavía no sabemos a dónde nos va a llevar. Es como cuando están probando un nuevo medicamento, o sea, es un experimento aún. No sabemos a dónde nos va a llevar esto. Como decía yo en la pregunta anterior, todos estamos experimentando, aprendiendo y sabremos las respuestas con el tiempo. El tiempo nos irá diciendo cómo va a ser. Sin duda hay algunas cosas que han funcionado mejor que otras, pero también tiene que ver con el que está enfrente, con el que está escuchando, con el que está viendo, la disposición que tiene, el ambiente en el que se encuentra, porque cuando tenemos una función presencial, se trata de crear un espacio, es todo un ritual, o sea, la mise en escena, ¿no? Pero en este asunto del streaming, pues la gente está, no sabemos en qué condiciones está, si hay ruido, si hay distractores, si entra una llamada, si llegó alguien, en fin, entonces las condiciones no se pueden cuidar tanto, para cada persona es diferente. El ambiente y la situación en la que se encuentra con las personas con las que está, si está solo, si está acompañado, y todo juega, digamos. Sin embargo, pues no lo podemos controlar tanto como cuando tenemos un escenario, que buscamos que la luz esté de alguna manera, que haya una primera, segunda, tercera llamada, que la gente se está preparando mientras le está uno poniendo música o les da unos avisos para que la gente un poco vaya entrando. Aquí eso no se puede manejar. Es muy diferente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay cosas que salen totalmente de nuestro control, pero bien lo dijo uno de los invitados pasados. Si quieres permanecer activo, también tienes que atreverte a incursionar en estas nuevas formas. Y pues habrá quien no esté muy, muy contento con estas nuevas formas, pero bueno, son las que se están desarrollando. Vamos a hacer una pausa, Itzel. Vamos con la siguiente canción y regresamos con esta charla tan amena que estamos teniendo. Seguimos aquí en La Resistencia en Artefacto. No meu deserto de agua, não havia luz para te olhar. Tive que roubar a lua para te poder iluminar. Quando iluminei o teu rosto, fez-se dia no meu corpo. Enquanto eu te iluminava, minha alma nascia de novo. São as pequenas verdades as que guiam meu caminho. Verdades brancas como a manhã, que abre a janela do nosso destino. Como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade que sem ti eu morro de pena. Misteriosa era tu boca, misterioso mi lamento. No sé si nuestro amor de primavera fue verdad o solo el sueño de cualquiera. Cuando la soledad regrese, ciega de amor me iré a la muerte. Las verdades solo existen en rincones de la mente. Esas pequeñas verdades que guiaron mi camino. Verdades blancas como la mañana que abre la ventana de nuestro destino. Como tu mirada cuando tú me miras, como tu recuerdo cuando ya te has ido. Es verdad que la sombra del aire me quema. Ay, es verdad que sin ti yo me muero de pena. Son las pequeñas verdades las que guían mi camino. Verdades brancas como a mañana, que abre a janela do nosso destino. Como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade que sem ti eu me muero de pena. Eu morro de pena. Y regresamos con nuestra amiga Itzel Tapia. Y Itzel, me gustaría saber qué temas inspiran tu trabajo como creadora artística. Sin duda los temas que voy escogiendo me tocan profundamente. Eso es muy importante. Por ejemplo, ahora que estuve preparando estas historias que empecé a contar de manera virtual, pues una de las que me tocó más, digamos, fue pues la historia de la llamada noche triste, que otros le llaman la noche gloriosa, y a mí me parece una noche terrible porque murieron muchísimas personas, se arriesgó la vida de tanta gente, todo un pueblo devastado, bueno, varios pueblos devastados, los tlaxcaltecas, los tlatelolcas, los mexicas, los españoles, los presos que habían traído desde Veracruz, que venían de otra población, mucho odio, mucha ambición. Y además me metí en investigar esta narración de parte de quienes lo vivieron en el Códice Florentino. Entonces, quienes escribieron esto lo vivieron y fue sumamente doloroso escuchar a esos abuelos contar esta catástrofe tan terrible que se vivió en aquella noche en que fueron derrotados los españoles y los tlaxcaltecas y los tepanecas por los mexicas y los tlatelolcas, sus aliados. Fue una cosa terrible. Y bueno, pues así, una cosa que me gusta mucho es la historia de nuestro país, cómo se fue construyendo en sí la historia del mundo, la historia del hombre. Pero bueno, también hay temas así más poéticos que tienen que ver, por ejemplo, este hermoso poema de Octavio Paz, que me toca tanto porque yo crecí en el centro histórico, y dice, se llama Vistas Fijas. Vegetación de cúpulas azules y campanarios blancos, muros color de sangre seca, piedras ocre tatuadas por un astro colérico, los parques y las plazuelas, las graves poblaciones de álamos, cantantes y lacónicos olmos, niños, gorriones y sinsontes, calles que no se acaban nunca, calles que se caminan como se lee un libro o se recorre un cuerpo. Las frutas y los dulces, montones dorados de mandarinas y tejocotes, plátanos áureos, tunas sangrientas, volcanes de azúcar, pirámides transparentes de biznaga, cocada, diminuta orografía de la dulzura. Desgranar la granada de esta hora y comerla grano a grano. Soledumbre por calles y plazas desmoronadas. Apenas las digo y se pierden de nuevo en busca de todo y de todos. De nada y de nadie. Este poema para mí pues es recorrer eso, el centro histórico. Esos muros color de sangre seca, porque sí, o sea, este Sontle lo describe muy bien Octavio Paz, pero quien ha caminado y ha crecido en ese centro histórico sabe que esas piedras tienen toda esa historia. Parece sangre seca, pero también ahí está la sangre de tanta gente que ha vivido ahí, todas las guerras que tuvimos que vivir para construir este país. Y luego también los jóvenes en el 68, que hubo, no fue la matanza de Tlatelolco, sino fueron muchas matanzas, fueron perseguidos durante varios meses e iban los granaderos a lavar la sangre que estaba en los muros de los chicos que habían atrapado en la noche, pues, al salir de las escuelas o de las bibliotecas, que en esa época pues ahí había una gran actividad universitaria en el centro histórico. En fin, me conmueve mucho. Entonces, ese tipo de cosas, pero también creo que eso que me conmueve, porque como yo soy parte de este país y soy parte de esta cultura, les puede también interesar a otras personas. Si me toca a mí, también le puede tocar al otro. O lo que hago con lo del teatrino de Frida. Frida está tan quemada porque se ha vuelto un producto comercial. ¿Quién hubiera pensado que esta persona que tenía un pensamiento anticapitalista ahora sea parte de un comercio capitalista? Y entonces busco a una Frida, busco a ese ser creativo, a esa mujer que no pudo ir a una escuela de pintura y que por supuesto hay mejores pintoras con una técnica más depurada, pero ella no pudo asistir a una escuela de pintura y se hizo a partir del constante trabajo y la observación. Y trato de mostrar cómo veía Frida ese país. La paleta de Frida es como la paleta de este México. Y así, ¿no? Voy encontrando como mi propia lectura que pienso que le puede interesar al otro. Wow, ya que nos has recitado este poema de Octavio Paz, ¿podrías entonces contarnos un fragmento de algún cuento o algo que tengas para nuestros amigos que nos están escuchando, Itzel? Un cuento, por ejemplo, en el principio de los tiempos no había color, todo era blanco, negro y gris. Así que el gran Huitzilopochtli, el señor Sol, llamó a su hijo el más pequeñito, Pilsintecutli, el príncipe niño, y lo mandó a que le diera color a todo lo que hay sobre la tierra, a todo lo que hay en la tierra y a todo lo que hay debajo de la tierra. Y Pichintecutli, contento porque su padre le había dado esa misión tan importante, se fue volando como hacen los colibríes y se fue pintando el firmamento, pero dejó aquellas bolas de gas y de agua blancas. Después fue bajando por las montañas y pintándolas de otro tono que no se pareciera al cielo. Escogió el azul, el rojo y el amarillo para hacer aquel color ocre de los montes, pero no alcanzó a llegar hasta lo más alto y por eso el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl siguen siendo blancos en su parte superior. Y después se fue pintando a los gatos, a los enormes gatos que había. Algunos los salpicó, eran negros, y los salpicó de amarillo, topándose una vez con un escarabajo pelotero. ¡Prum! Quedaron uno bañado de aquella pelota de caca. ¿Qué hacen los escarabajos peloteros? El Cintecupli todo lleno de aquella asquerosidad. Y el escarabajo pelotero enojado porque Pilsintecutli, por no fijarse y andar volando hacia todos lados como hacen los colibríes, enfadado con él, a punto de darle un enorme grito de escarabajo pelotero, se dio cuenta que de pronto él también había quedado manchado de todos los colores que traía Pilsintecutli en sus jicaritas. Y entonces era tal como es el colibrí, el escarabajo pelotero, tornasolado, con ese color de todos los colores. Y así se fue pintando hormigas y plantas como los chayotes. Y, pero, uf, los peces, algunos no quisieron ser pintados como los delfines o los xoloescuincles, que dijeron que no querían tener más color. Las hormigas rojas, en fin, se fue pintando todo aquello. Y cansado se fue a descansar adentro de la hoja de un maguey. Tepeyolotl, el corazón del cerro, salía a la noche a dar su paseo nocturno y se abrió aquella cueva del chico Mostoc. Sale el corazón del cerro, Tepeyolotl, cuando se da cuenta que todo tiene color. Enfadado, fue a preguntarle a los ololiuquis, a los empasúchiles, a todos que cómo le había puesto, quién había sido el culpable de haberle puesto color a todo. Nadie quiso decirle. Causó un enorme terremoto que hizo que saliera fuego de los volcanes alrededor. Y escuchó que allí, adentro de un maguey, brillaban colores. Destellos, amarillos, fuchsias, rojos, azules. Y se fue hacia allá, metió su mano, y cuando ya iba a pescar de un ala al pequeño Pilsintecutli, y este se fue volando, como vuelan los colibríes, a la derecha, a la izquierda, para atrás, Tepeyolotl lo iba persiguiendo. Pilsintecutli se fue a esconder detrás de una mazorca, que al ver venir al corazón del cerro se puso blanca, blanca, blanca. Después se fue a esconder detrás de otra mazorca, allí en la milpa, y aquella se puso roja, la otra se puso pinta, aquella se puso azul. Se dice que de aquella persecución del corazón del cerro a Pilsintecutli tenemos 64 especies de maíz. Finalmente lo pescó y se lo llevó a las profundidades de la tierra y ahí lo encerró mientras él se iba a dar su paseo nocturno. Pilsintecutli allá adentro, no, primero no podía ver, pero entonces tomó uno de sus colores y ¡puc! ¡Ah! Tal como el color que le había dado a su padre, Huitzilopochtli, dorado. Y entonces aquella piedra se convirtió en oro, y luego aquella roja en obsidiana roja, y aquella verde en jade, y así lapislázuli, cobre, plata, todo adentro de la montaña había quedado colorido, Cuando regresaba a Tepeyolotl, el corazón del cerro, a su morada, y vio aquellos destellos, quedó maravillado. ¿Qué tú hiciste eso, Pilsintecutli? Sí, lo tomó de un ala y se lo llevó inmediatamente hacia arriba, donde ya iba amaneciendo y el gran Huitzilopochtli aparecía entre los volcanes. Señor, mi señor, Pilsintecutli ha hecho una cosa prodigiosa. Le puso color a todo lo que hay sobre la tierra, a todo lo que hay en la tierra y a todo lo que hay debajo de la tierra. ¿No crees que merece un premio? Huitzilopochtli lo pensó. No tomo decisiones sin antes consultar a mi hermano, Tlaloc, el señor del agua. Tlaloc llegó con sus dos jícaras de agua que siempre era su anuncio. Las rompía y comenzaba a llover. Hicieron una junta, se pusieron a murmurar. ¿Qué dirían? Tepeyolotl, el corazón del cerro. Tlaloc, el señor del agua, y Huitzilopochtli, el señor del sol. Finalmente tomaron su decisión. Y por haber puesto color a todo lo que hay sobre la tierra, a todo lo que hay en la tierra y a todo lo que hay debajo de la tierra, Pilsintecutli, te vamos a permitir que cada que se junten Huitzilopochtli y Tlaloc, puedas pintar en el firmamento un gran arco de colores, el Cosamalotl, al que ahora llamamos el arco iris. Yeah. escuchamos esta maravillosa leyenda llamada Mitzintecutli en la voz de nuestra querida amiga Itzel Tapia. Y cuéntanos, Itzel, aparte de contar cuentos, ¿practicas algunas otras actividades artísticas? Bueno, yo hago música, teatro, instalaciones sonoras, teatro en miniatura, títeres, he dirigido danzas verticales. Bueno, en sí yo me considero una creadora escénica, no porque pues hago cosas escénicas y siempre, casi siempre son interdisciplina. Y ahora que nos comentas todas estas actividades que practicas, ¿tienes alguna compañía? Y si es así, ¿cuántas personas son o la integran? ¿Y cuál es su finalidad, Itzel? Durante muchos años tuve una compañía que se llamaba Los Paparazzi Teatro y hacíamos trabajo de clown, trabajo de calle, cosas de bufones también y de juglares. Después hicimos una compañía que se llamaba Tiempo de Arte y con esta pues también hacíamos pedagogía para las artes y proyectos especiales. Hicimos también algunos parques temáticos como asesorías para remodelar Ciudad de los Niños, darle contenidos a Ciudad de los Niños, porque antes nada más eran los puros pabellones sin actividades creativas. Luego se hizo algo que se llama Guanadu, que está en Florida y en Brasil, que son parques temáticos infantiles, y también Granja Las Américas. Y lo más reciente, también un proyecto para el noreste de México, para un parque temático sobre cultura noreste. Y eso, o sea, bueno, también todas las cosas pedagógicas que hago les sigue llamando Tiempo de Arte. Y es difícil, digamos, mantener una compañía en estos tiempos donde las cosas son tan efímeras y más ahorita que estamos en pandemia. Entonces, cuando tengo algún proyecto, aunque lo hago bajo el nombre de Tiempo de Arte, siempre llamo a gente diferente porque no les puedo pagar un sueldo y mantenerlos en la compañía porque, pues no tengo un recurso constante para que ellos sean exclusivamente de Tiempo de Arte. Entonces, a veces pueden, a veces no pueden y tengo que llamar a otras personas, pero digamos el concepto de lo que hago se llama Tiempo de Arte. Pues Itzel, estamos llegando al final de la entrevista y quisiera que les dijeras algo a los jóvenes o a los niños que nos están escuchando y para final pues que nos pudieras compartir tus redes sociales para que los chicos o jóvenes que están por ahí escuchándonos te puedan seguir. Y pues no sé si te gustaría compartir algo más. Pues yo le diría a los niños y a los jóvenes y a toda la gente que nos escucha que hagan lo que desean hacer, que lo logren, que busquen, que paso a paso, no importa lo lejos que pueda ser la meta, si todos los días haces un poquito y te acercas un pasito. A veces va uno caminando y como los mimos, siente uno que no avanza, pero sí avanza uno. Lo que pasa es que así son los procesos creativos. Uno es creativo aunque no se dedique al arte. Siempre cualquier cosa que tiene uno que resolver, en la cocina, en el tráfico, en el trabajo, en la escuela, siempre está funcionando nuestra mente. Y podemos utilizar todas nuestras habilidades, todos nuestros recursos. Y si no somos todólogos, entonces llamamos a otra persona, a nuestro hermano, nuestro amigo o alguien para que logre realizar cosas que nosotros no las podemos realizar con esa perfección y podemos formar equipos, siempre con un fin común y de preferencia que beneficie a la mayoría. De eso se trata, de compartir. Y si uno tiene una gran idea, hay que ir por ella, paso a pasito. Y no desesperar, hay que tenerse paciencia. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Y si se hacen, hay un cuento por ahí que dice, se necesita todo un pueblo. Y yo creo fervientemente en eso, que se necesita todo un pueblo para hacer cualquier cosa. Y bueno, pues yo me despido de Juanqui. Muchísimas gracias por la invitación. aquí a Resistencia Radio en tu programa Artefacto. Muchas gracias, yo soy Itzel Tapia. Mis redes sociales, pues yo estoy en Facebook como Itzel Tapia, I'm Itzel Tapia en Instagram e Itzel Tapia en YouTube. Un abrazo. Pues muchas gracias a ti, querida Itzel, por haber aceptado la invitación de estar aquí en el Artefacto, en la Resistencia Radio. Esperemos que esta no sea la primera ni la última vez en que puedas estar en esta cabina. Este espacio siempre estará abierto para proyectos independientes como los que tú nos has presentado el día de hoy. Y pues vamos a cerrar esta parte del programa. Vamos a darle apertura a la cápsula del antihéroe y a recomendarte, no se vaya, seguimos aquí en la Resistencia, en el Artefacto del día de hoy. Cosas buenas para soportar el calor del hambre cuando me voy a acostar. Y si me dices que te vas, que no lo quieres intentar, entonces abre la ventana, tírate. Buenas para soportar el calor del hambre cuando me voy a acostar. Y si me dices que te vas, que no lo quieres intentar, entonces abre la ventana, tírate. Sobre tiempo, vamos a ver qué nos recomienda el día de hoy la cápsula del antihéroe. A ver qué nos dice, qué nos recomienda el día de hoy. Hey, ¿qué pasa, amigos? Los saluda de nuevo su servidor, el antihéroe. En esta ocasión me gustaría hablarles del gran Charly García, ya que hace algunos días fue su cumpleaños, el 23 de octubre, de hecho. Y bueno, empecemos. Él empezó su carrera musical con su banda Sui Generis. De ahí empezó a resaltar bastante por sus letras, que incluso algunas tenían tintes políticos bastante fuertes, ya que Argentina estaba viviendo en ese tiempo una situación bastante complicada y de censura. Entonces él tenía que escribir sobre lo que sentía, pero disfrazarlo de una manera bastante compleja. De ahí siguió con una banda que se llama Por su Yeco, de ahí continuó con La Máquina de Hacer Pájaros y terminó con Cero Girán, para después convertirse en solista y ser de los artistas más referentes y emblemáticos de la escena del rock argentino. Algunos de sus influenciados son Gustavo Cerati, Fito Páez, Andrés Calamaro, entre otros. La gran Mercedes Sosa alguna vez escuchó sus canciones y decidió grabar algunas de ellas. Era tanta la admiración mutua que tenían que decidieron hacer un concierto juntos. Probablemente su disco más emblemático sea Say No More, y su Unplugged de MTV es de los más reconocidos en los medios totalmente. En fin, para hablar de él bien necesitaríamos horas y horas, pero por lo pronto los dejo con esta canción que se llama Rezo por Vos y espero sea de su agrado. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Artefacto por su estación Resistencia Radio. Salud. Ya que estamos sobre tiempo, vamos rápidamente con estos dos valientes que se animaron a darnos su recomendación de la semana, del mes. Vámonos rápido con esta cápsula de recomendarte y estos dos valientes que nos recomiendan el día de hoy. Hola, soy Miguel Oropesa. Yo te recomiendo la canción de los Fabulosos Cadillacs, Siguiendo a la Luna, ya que me recuerdan un viejo amor. Sigan escuchando Artefacto en Resistencia Radio con Juanqui. Saludos. Yeah. verla a colores, te recomiendo la canción de Es por ti de Inspector, ya que me recuerda a un viejo amor. Sigan escuchando Artefacto en Resistencia Radio con Juan. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa, espero que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos el siguiente lunes a las 8 de la noche, ya lo saben, aquí en La Resistencia, escuchamos el Artefacto Live. A ver qué sorpresa les traigo dentro de 8 días. Cuídense, seguimos en Semáforo Naranja. Bye. Get up, stand up, stand up for your